la música de Andrés Calamaro con el tema Paloma. Un tema que, te voy a decir la verdad, que yo lo odiaba, porque yo odiaba a Calamaro en mis épocas de panquillo. ¿Estaba mal que te guste Calamaro? No me gustaba Calamaro. ¿Era de blando Calamaro? Era de blandito, pero este tema, que es del disco El Regreso, cuando después de su periodo de inactividad, es algo que... ¿Cuando se dejó de drogar? Sí, creo que fue cuando se dejó de drogar que lo que trajo... Que se puso de novio con Julieta Cardinal y que... Muy linda muchacha con su... Preciosa. Mejor película, Una noche con Sabrina Lobo. Ah, me suena que la vi, pero no me acuerdo. Con uno de los borregos este... No sé si es Fonsi o algo así, creo que es Tomás Fonsi y... Ah, guacho lindo. Guacho rico. Esta otra, la ex esposa Fito Páez. Cecilia Roth, Julieta Cardinal y un montón la de vi, extras. Sí. La vi, sí. Muy linda película. Este muchacho Andrés Calamaro, nacido en el año 61, un 22 de agosto, que es conocido por su carrera como teclista, ¿sí? Que no... Como teclista. Sí, que no sé si se dice teclista o tecladista. Creo que se dice tecladista, pero a mí me resulta mucho más divertido decir la palabra teclista. Creo que le imprime... Yo toco las teclas, ¿no? Claro, le imprime un montón de... Teclista. Claro, guitarrista es... ¿El que toca la guitarra qué es? Guitarrista. ¿El que toca el bajo? Bajista. ¿El que toca las teclas? Dentista. Formidable. Valerio, así te quiero, loco. Y eso que hacía tiempo que no nos veíamos. ¡Ah, qué alegría! La magia sigue intacta. Porque aparte, yo te voy a decir, volvimos a leyendo la Wikipedia porque yo estaba convencido que hoy iba a ser Macaulay Culkin. Iba a estar Home Alone, así solito, entonces dije, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer una especie de... Vamos a volver a leer la Wikipedia con este hombre, Andrés Calamaro, y te cuento que arrancó muy chiquito. ¿A qué edad vos calculás que el tipo empezó a...? Pero era, por ejemplo, esos niños precoces tipo Jordi, que a los 6 años le regalaron un beep beep y sacó el tema Usa tu beeper. Qué yo soy bebé, ¿cómo? Claro. Dear Tudors, bebé. Qué lindo tema, Jordi, el francesito. Con la tapa del disco era con un gel así, precioso, el botija. No, pero toda esa botija tenía padres. O sea, tipo nada, ¿el padre? Sí, el padre creo que está cobrando todavía el cheque de la GADU francés. Como los padres de Macaulay Culkin. Exactamente, un día podemos hacer un programa de los padres de que se han abusado de sus hijos monetariamente y artísticamente, digamos. Y después otro día vamos a hacer un programa de abuso de padres. De los niños que abusaron de sus padres. Totalmente. Te cuento que... ¿A qué edad arrancó? Por ejemplo, yo si pintaba como un niño precoz a los, ponete, tío, 13 años, 12. A esa edad fue que vos empezaste a ser precoz, que te empezaste a desarrollar en los adultos. Ahí cuando la cosquillita dejó de ser cosquillita y empezó a transformarse en otra cosa. En otra cosa. Esto te cuento que a los 8 años, una tarde lluviosa, ¿vos qué hacías cuando volvías a tu casa, una tarde lluviosa con tus compañeros de escuela? Jugaba al Family. Claro, pero en el camino, mientras él venía con los amigos entre mojarse los rulos, patear charcos, los amigos escupían a las viejas con la excusa, opa, qué raro que está lloviendo y esas cosas. Calamaro, qué lindo eso, qué linda época es. Sí, Calamaro venía concentradísimo en mirar a una chica que venía con el paraguas. Cuando llegó a la casa, agarró y le dijo, así sin parar, abrió la puerta así, portazo, le dijo, mamá, prepárame un toddy bien cargado el bascolé, que es hoy. Tengo que hacer algo. Entonces fue al cuarto, agarró el acordeón que le habían regalado a los 8 años, un tambor que tenía que le habían regalado tiempo después. Igual para, ahí ya partimos de la base. Si a los 8 años ya te regalaron un acordeón, a mí yo con 8 años me regalaron un acordeón, te lo tiro por la cabeza. Claro. O sea, en mi época ponerle, regalame un Caballero del Zodíaco, regalame un G.I. Joe. ¿Vos sos de la época de que a los 8 años tenían los Caballeros del Zodíaco? Sos un hijo de puto. No te hablo más. Tenía un par, pero aparte tenía... No seas malo, te tienen que haber llevado a los 15, 16, no, a los 10 ponele. No te tires un... No, ponele que era a los 10, pero aparte tenían los truchos, me acuerdo, porque los posta salían carísimos, ¿no? Y eran de metal y todo, los míos eran de plástico y el posta tenía mucha articulación, viste que se movían, no, viste, el de plástico era, viste, onda como muñequito, la mano para adelante, pierna para adelante. Era, sí, el básico, diríamos, ¿no? A los 8, ¿sabes lo que tenía? Los muñequitos que venían con una revista que se llamaba Top Kid, que eran los muñequitos de la Mortal Kombat, que eran los muñequitos más feos del mundo, pero era cuando era el furor de Mortal Kombat y yo jugaba con eso, pero jamás me regalaron ni un acordeón ni un tambor, como mucho un ábaco. Sí, nunca te incentivaron para el lado de la música. Me regalaron, ¿no?, un tambor, pero claro, ¿qué hace el niño cuando regala un tambor? Ruido. Mucho, mucho ruido. Entonces, son las 2 de la mañana y ¿qué hacía el Botija? Pim, pim, pim, pim. Agarraba cacerolas, pim, pim. Jugaba mucho en cacerolas, le pegaba mucho a las cacerolas. Pero está, contame. ¿Qué pasó? Agarró y fue y dijo, inspirado en esa chica que había visto, y escribió su primera canción, su primera letra, La Chica del Paraguas, lo llamó. No jodas eso, no puedes. Sí, que encima la letra habla de una chica que anda con un paraguas en un día soleado. Sí, pará, quería que invente una metáfora, tenés 8 años, yo a los 8 años aprendí a escribir en cursiva. Pero, bueno, yo a los 8 años aprendí a escribir. Pero él escribió una canción, así que era bastante precoz en ese momento. Me gusta la chica del paraguas. No, sin embargo, si lees la letra, o sea, yo creo que está bastantes pisos más arriba de lo que yo podría escribir. No te digo ahora, sino dentro de 10 años de literatura. Sí, andaba volando el muchacho. ¿A todo esto se le levantó la chica del paraguas? No, porque parece que era bastante más grande, ¿no? La chica del paraguas creo que podía ser la maestra. Quizás estaba reflejando a su maestra ahí. Y después, pero su carrera musical empezó años después. Y esto es textual lo que te voy a decir. Calamaro consiguió su primera oferta de trabajo musical para una banda que necesitaba un reemplazo en los teclados, ¿sí? Y esto lo hizo mientras se encontraba pescando tiburones en Uruguay. Dice su biografía. No preguntes qué carajo hacía pescando tiburones en Uruguay. O me parece que el que escribió la Wikipedia está re de vivo y el editor, no sé, se le saltó. Vamos a poner que Calamaro pescaba tiburones. Tiramos dos postes y ponemos esta de tiburones, claro, en Uruguay. Claro, viste. Se ve que el que agarra y dijo, voy a hacer una joda de la Wikipedia, porque yo no puedo creer que en Uruguay pesquen tiburones, ya me resulta muy raro. ¿No hay tiburones en Uruguay? Hasta pará, o sea, yo de tiburones conozco muy poco. Pero, por ejemplo, a ver, sé que no hay tiburones onda la película Cocodrilo Dandy, que en realidad no era de tiburones, había cocodrilo. Pero está bien, hasta ahí venís bien. No voy diciendo ninguna cosa que esté errada. O sea, no el típico tiburón de chan, chan, chan, chan, chan, chan. Eso sé que no hay. Pero, por ejemplo, un tiburoncito. Sí. ¿No hay? Por lo que tengo entendido, se llaman cazones. Eso, un cazón. Un cazón. Que sí, creo que en la costa este, Punta del Diablo, ese tipo de lugares. Ah, le puso color, debería estar pescando cazones. Sí, yo creo que sí, estaría pescando cazones o estaría en un viaje. Pero aparte, ponelo. Estaba en Uruguay pescando cazón. No pasa nada, cazón, ¿qué será? Estaba en Uruguay pescando tiburones. Y uno se imagina que está, no sé, en la Polinesia, Uruguay ubicado, ¿no? Con una lanza hecha por él, metido con el agua hasta las rodillas y como por lo menos que tenemos costa en el Pacífico, ¿no? Porque no es como que muy de acá el tiburón. Pero la cosa es que es así, que por ahí fue que arrancó, ahí le ofrecieron, sé que no salía el tiburón, y le ofrecieron integrar su primer grupo, que después... Los cazatiburones. Sí, sí. Formó un montón de grupos. Que con un amigo, uno que fue muy lindo, que me gustó demasiado el nombre, se llamó La Chorizo Colorado Blues Band. Ah. Con su amigo. Nombre para carrito. Gringy Herrera, ¿eh? Nombre para un carrito. Nombre para un carrito, ¿no? Un carrito en la puerta de un boliche que pase blues. Sí. ¿No? No sé si el bluesero es muy de carrito. No lo veo mucho, pero el Chorizo Colorado Blues Band tiene que ser una banda que no puede haberse muerto, o sea. Pero aparte, viste, el blues es como una movida, onda. Botén, ponerle chorizo colorado. No le asocias al chorizo, ¿no? Aparte, el chorizo colorado es el que se usa más que nada para el tuco. Para hacer un tuco, ¿no? Ese tuquito rico, picantito. No hables de varilla de noche, tengo hambre. Somos dos. No, pero después, bueno, él siguió. Llegó a tocar con Zeta Bosio y Gustavo Cerati en una banda pre-Soda, ¿sí? Que tenía otro nombre, que de hecho, cuando se fue Calamaro, después pasó a ser los comienzos de Soda por ahí. Pero el que lo llevó al éxito realmente fue una persona que lo conectó con Miguel Abuelo. Vos te preguntarás quién es esa persona. Miguel Abuelo. No. ¿Quién lo conectó con Miguel Abuelo? Alejandro Lerner. Oh. Un tipo despreciable musicalmente. Pero sí. Que no sé cómo tenía el contacto con Miguel Abuelo y le dijo. Miguel Abuelo está en España y dijo, quiero armar una banda en Argentina y necesito un teclista, le dijo. y Lerner, que es un gran teclista, por así decirlo, ¿no? No, claro, se le puede discutir. Pero es terrible músico, Lerner. No se le puede discutir, decir que hace porquería. Lo que canta es espantoso, ¿no? Pero no se le puede discutir, que es un buen teclista. Y le dijo, mirá, tengo este muchacho, un tal Andresito, que además de tocar bien el teclado, tiene unos rulos. Tiene cazar tiburones. Claro, y tiene unos rulos hermosos. Que ya me río de Henry Jiménez o un Urreta Vizcaya, ¿no? Un Pipo Borosito. Ahí está, tengo eso. Tengo la melena de Pipo Borosito. Está para tocar las pailas en los Babancó. Pero que te toca el teclado y la descose. Así fue como entró a formar el grupo de Los Abuelos de la Nada, ¿sí? Con Miguel Abuelo, donde él cada vez fue agarrando un poco más de protagonismo con el tema Mil Horas y Sin Gambular, un montón de temas. ¿Qué tema que me aburre es Mil Horas? Vos sabés que no sé por qué, en realidad sé que es un terrible tema y que es un tema re de culto, pero yo no soy demasiado de curtir de repente rock argentino. Pero después de una publicidad que había, que era de una tarjeta, que era el tipo esperando a una mujer en invierno, ¿no? En la invierno, típica publicidad esta. Y llovía, entonces, otra noche te esperé bajo la lluvia 2, y la publicidad era esa, y la pasaban todo el tiempo, pero no me acuerdo si era un antigripal, ¿viste onda? Que el tipo la esperaba a la mujer, y de tanto esperarla se mojaba y se engripaba. Entonces, me sale tipo un mejoral, ¿viste? Una movida así. Sí, pero probablemente sea de cable esa publicidad. No. No, ¿sí? Si yo la veía de guacho y no había cable. ¿No? O sea, había cables en casa, pero no que pasara en televisión. Y después él, su grupo llegó con Miguel Abuelo hasta fines del 80 y pico, creo que fue cuando se murió. Fines no, por 86, por ahí cuando se murió Miguel Abuelo. Y este, ¿de qué murió Miguel Abuelo? Ah, del bicho, parece. Dice que el mismo tipo que dice que Calamaro cazaba tiburones. Sí, dice eso o lo mordió un tiburón, dice. Y después él se fue a España. Calamaro se radicó en España, donde formó junto con Ariel Roth y, ¿cómo se llama? Y Julián Infante. Ariel Roth, hermano de la señora que nombramos hoy al principio. ¿Qué pasó? Te noto que te distrajiste. A ver, vale, ya te tenés que acordar que el 5 de noviembre viene no, un show. No, te puedo creer. Está cada vez más brisco, ¿no? Pará. El único tipo. Eso que no era ahora, no era ahora ese mensaje, porque este fue un mensaje que me llegó hoy que me alegró el día, que lo quería comentar al final, pero me volvió a llegar ahora. No, está cada vez más gay. Era el mensaje que me había cambiado el día, yo después te lo iba a comentar, pero bueno, no sé, llegó ahora. ¿Te llega el recordatorio de que viene Bon Jovi? Sí, me alegró. Varillas acá, los cubiertos de bolsillo, estás comiendo. Pero estás comiendo mucho pollo porque cómo estaba el chiste ese del pollo, el pollo es terrible, comés mucho pollo. Y bueno, pero armó este grupo que está sonando ahora. Que te volver a pegar, no, por eso yo después totalmente me voy a pegar a solo al final. Pero armó Los Rodríguez, una banda que al principio fue hermosa, después la odié y ahora me encanta nuevamente. Tiene letras espléndidas, como esta 10 años después, o del disco Buena Suerte, que es cuando se despiden, Buena Suerte Hasta Luego, que es una delicia las canciones, o si no, un tema que letra compartida con Ariel Roth, que es Tú Me Estás Atrapando Otra Vez, que no está por ahí, no lo trajimos hoy para escuchar, pero que es una balada, que es una delicia, que uno no puede dejar de escucharla una y otra vez y enamorarse de esa letra. Sí, yo ahora, como te decía hace un rato, estoy en mi etapa de reconciliación con Calamaro, y de reconciliación con la balada de Calamaro. Totalmente. A mí me pasó eso porque yo, como te venía diciendo, lo odié a Calamaro cuando el día que me hizo la rima tomando un cappuccino en el Año Nuevo Chino, en un restaurante argentino con empanadas y vino, que es el Loco, la canción Loco, ahí me dio ganas de matarme. Dije, este tipo no puede estar robando más la plata, no puede hacer esa serie de rimas. Ah, está, porque León Gieco te termina, te hace toda una canción con la letra O, es un crack. No, nadie dijo. Está, porque te la ve la puerca, te hizo Jos. Y está todo bien también. No. Está bien, la rima toda. Yo en ese momento dije, está, y después, bueno, después subieron bandas que dijeron, parece fácil rimar palabras que terminan en ar, ¿no? Que venían en ese. Pero son temas de culto, está, le das para atrás. Pero ahí le di para atrás. Y fue uno de los grandes detractores de Calamaro, cosa que le preocupó mucho a Calamaro, que yo desde acá le estuviera dando para atrás a Calamaro. Tanto así fue que se retiró y estuvo ese alejamiento que tuvo de los escenarios por mucho tiempo, que después lo rescató un poco su mujer, como decías, cuando lo... La rubia Julieta Cardinali. Cuando lo alejó de todo ese mundo de excesos. Una vida de exceso, una vida disipada. Una vida de rockstar, me imagino, aparte. Porque un tipo con 8 años ya le escribió un tema a una mina que le gustó con un paraguas. Con el cuero curtido diciendo Andrés Calamaro. Pero tiene un harén. Por eso, una cosa que lo que le haber sacado, decís vos, con el yo la verdad que en el bolsillo. En mi próxima vida, pa, ya tengo varios oficios que hacer en mi próxima vida, pero en mi próxima vida quiero ser músico. Pero músico tipo anda bien, no de cumbia. No de cumbia. Va, ojo, igual de cumbia comes bien, pero. Pero no andar haciendo cover en la ciudad vieja. Pero bueno, así que temas como este que hizo ahí fue para alguien. O sea. Pero bueno. Teléfono. Pero bueno, después también tiene canciones bellísimas que me llevaron a reencontrarme con él cuando volví a escuchar esta canción y me enamoré completamente de una letra compartida con él. Estoy demasiado gay últimamente, estoy pasando por la etapa. Te suena el celular demasiado. Como Jovi. Me reconcilié, lo amé. Tema, estás para la balada y decís que me enamoré. ¿Y qué? ¿Qué pasó ahí? De este tema, no, te voy a hacer escuchar este tema para que digas si no te enamores y después volvemos. Que es del disco El Cantante del año 2004, que es el disco, el tema Estadio Azteca en vivo, que es una delicia. Vamos a hacer otra de las letras de Marcelo Skornik, el Cuino. La siguiente es Estadio Azteca. gracias, esta letra. Sí. Esta letra, aparte, me dice la... Vemos corazoncito. Vos, a ver, me gusta la letra. Vos estás, hoy te despertaste con... Bien lindo está este programa hoy. Es un... Aparte, programa lo peor de todo, que no solo que estás totalmente gay, sino que te abrazás y te tocas todo el tiempo. ¿Viste lo que es? ¿Qué te pasa? O sea, es una cosa que... Lo que pasa es que te veo y me inspiro. Decilo, Varilla. Está, a ver, escribí una carta. Antes estoy por hacer la gran Ricky Martin y ponerlo en mi Facebook. Escribí una carta y ya está. Decilo. Y decilo, comentalo. Porque si no, después se te van a enojar la selección de los gays porque no lo decís. No, y estoy a punto de dejar de comer pollo también, como vos lo decías, por las dudas, ¿no? Pero... Vos me decías que le dicen el salmón. O sea, ya por ese tema, gran tema que tiene, un temazo, quiero... ¿Cómo dice? Siempre seguir... Quiero alejar todo lo que hice mal, ¿no? Bueno, no me sienta, ¿no?, a cagar en el mar. Ahí está, que la versión que canta el Indio Solari en uno de los discos homenajes, que dice: no me asusta el fantasma Yabrán. Ah, escuché, ¿no? Sí, que había ahí una versión. Que está cambiado en una parte. Y después Calamaro es un tipo que es demasiado prolífico, que cuando se le da por sacar un disco y ponerse a escribir, el tipo se toma un mes y te escribe 40, 50 canciones para sacar un disco. Está bien. Y donde saca las más diversas variedades de todo tipo de temas y estilos, como ahora que está haciendo un bolero. Ah, no, hay un disco de Calamaro que se llama Tinta Roja. Sí. Es horrible. Que se dedica a cantar tango. Ah, no. El disco de tango de Calamaro, la verdad... que me parece un horror. Muchísima gente que no le gusta cómo canta el señor tango. Y también tiene, bueno, en este mismo disco que estamos escuchando, del vivo del Estadio Azteca, hay una versión del clásico tema de Gardel, Por una cabeza, que hay gente que le gusta y hay gente que lo odia cantando tango. Lo mismo dijeron el otro día, que se presentó cantando flamenco. El Gordo Rolando. Vengo. Cantando flamenco. Y cantó, no sé cómo se llama este famoso que vino ahora. El Cigala. Y se cantó un tema. Y hubo gente que le pareció que era espantoso. Y otra gente se enamoró de Calamaro también cantando flamenco. Después yo me acuerdo de una de Calamaro cuando se armó el lío de qué lindo que estaba para fumarse un porrito. Que le hicieron un juicio, ¿no? Oh. Loco estuvo bastante tiempo en juicio por querer decir: está tan lindo este ambiente que me fumaría un porrito. Y creo que al final no pasó nada, pero estuvo... Igual no es del rockero, tiempo, ¿no? Eso. El rockero va y se lo fuma. Sí, o se encaja directamente un par de líneas. Qué linda, ¿no?, la noche, para tomarse un gramo acá. Claro. Con permiso, o sea, muchacho. Y se lo manda, sí. Y lo tirás así para la gente, después de tirar el bolsón. Lo que sea. ¡Nieva! Sacudí la bolsita. Pero, y después, bueno, como decías, el salmón. Este tipo ha influenciado la música argentina, pero de acá... de allá, arrancó a los 8 años hasta acá y por siempre, básicamente, ¿no? Fue tan así que se le hicieron varios discos, uno cantando el Salmón 1 y 2, que son artistas conocidos, como está León Gieco, están Los Piojos, un montón de gente muy conocida que le ha hecho canciones, ¿sí?, de él, que se le han versionado. Y también él en este último tiempo ha dicho que está a favor de la música libre, que la música es... Aguante de... software libre y la música libre, loco. El loco se manifestó a favor de la libre circulación de las canciones por la red. Dice: la música es de los que la quieren escuchar y de nadie más. O sea, más me enamoré de Calamaro porque estoy completamente a favor de esa filosofía. La dijo después de 20 discos editados, ¿no? Claro, es un tipo que... No, está quiere... bien, está bárbaro. Pero estuvo bien. El tipo entonces agarró y se dedicó a darle a las páginas web, le empezó a regalar discos o músicas de esas sesiones que él hacía millones, ¿sí? Horas y horas grabando y 400 temas, el loco daba las páginas web libres. Y... por ejemplo, tal, lo que me apunta acá, que Agadu, o sea, detesta, y ¿cómo se llama? La Argentina, no sé si Sadik o Sadik, creo. Una que cosa es. También no es muy querido. Por ahí. Gente como Calamaro, la gente de Agadu todavía no tiene el camping. Claro, sí. ¿Eh? No me pueden hacer los parrilleros. Y el buen señor no tiene el quinto Mercedes Benz todavía. Está complicadísimo porque tiene solo 4. Entonces, ¿qué pasó? Hay una página que se llama Por acá lo tengo. No es lo que parece, fm.blogspot.com, que es la del programa nuestro. Ahí pueden escuchar el programa. Una página que reunió artistas de Argentina, España, México, Chile, Perú. Hicieron un disco que se llama Gemidos.com. Salmones Distintos se llama, ¿sí? Y una serie de artistas que no son tan conocidos interpretaron un montón de canciones. Como por ahí, que si tenemos para empezar a escuchar, que tenemos los jueves de Trampa, se llama la banda, que hizo la versión de Tuyo Siempre. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Juegos de trampa que son bolivianos. Que hacen esta canción, que ya te digo que la versión original es bastante más movidita, creo que es con este, con la Bersuit en vivo, la que más se conoce, que es bastante más pachanguera, ¿no? Esto como que es un poco... bastante triste. Pero si alguna vez no me vuelven a ver. Tiene una voz muy parecida a Calamaro este muchacho. Porque a mí, como a todos, se me olvida. Está. Podés hablar ahora. Algo va a quedar. Recibimos en la noche de No es lo que parece. ¿Qué nombre? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo es que se llama este que canta? Que volver a empezar. Alejandro Lerner. ¿No se parece a Alejandro Lerner? Tienen parecido. ¿Tengo el micrófono prendido? Ahora sí. Alejandro Lerner, ¿no? Tiene, pero es como, este como tiene mucha pasta. Sí, tiene, traeme un Tramontina y empezás a jugar. Sí, un sí, sí. Ya, ya no nos gusta. Después tenemos a Falsos Profetas, que hacen una versión de Sin Documentos. Que estos son peruanos. Que es un tango, están haciendo por ahí, como arranca, ¿no? Tango en Perú, lo que pegó. Mi Lima querido. Preparas una oración de plena alguno de estos temas de Calamaro para un próximo programa. Ahora que va a dar plena. Después tenemos Malos Aires, que... A ver si no lo tengo. Que canta Alta Suciedad, que esto es un grupo de Buenos Aires. Tema Alta Suciedad, que... Bastante funkeada, arranca, ¿no? ¿Sabes el que no, lo que no me cae de Calamaro? El hermano. Javier. Oh, me cae muy mal. Sí, sí. Quería agradecer a Calamaro existir, ¿no? Pero, por ejemplo, en España lo aman a Javier Calamaro. Y que es un salado él. Y después otro que canta muy parecido, que se llama Enrique Bumburi. O Bumburi. Ese. Que canta bastante parecido a Calamaro. Son como dioses. O sea, Javier Calamaro es un cray y Andrés Calamaro no está todo tan bien en realidad. ¿No? No. Medio, o sea, que desertó. Claro, el posta de Javier que vive en España y Bumburi. Después tenemos a Malanga, que hace media Verónica. A ver cómo están para ver qué escuchamos antes de irnos. Es un tema re lento, media Verónica, que acá lo están haciendo bastante más. Tenemos a Kemp y Tarantinos, que hacen Cuando te conocí. Ah, tema lindo también, una baladita linda, ¿no? Este tema me gusta. Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu escenario? Tú, mujer, a ti te hablo. Sí. ¿El escenario de qué? Por ejemplo, yo Calamaro te lo pongo así. Sí. Cita, en tu casa. Sí. Luz tenue. Sí. Bebida. Sí. Alcohólica. Sí. Kiwi, cerveza, lo que sea. De fondo, Calamaro. Sí. Sí. Hablando, conociéndonos, divino. Hasta, no quizás todos los temas, pero algunos sí. No, me encanta igual, ¿eh? Yo tengo un hit que son como 12 de balada de corrida. Y que tenés un MP3 armado. Claro, al 7 estás cayendo. En tu casa invito. Es el set. Ahí con velas. Darme un set. Lubricante y todo. En el 7 caes, ¿viste? Si no caes. Ah, la séptima canción, claro. Ahí ya te das cuenta. No, ya. Está genial eso que... Puedes venderlo, ¿no? En una cajita, un CD de Calamaro, tres o cuatro velas. Si a las 7 no cayó... Al séptimo tema. Sí, le devolvemos su dinero. El otro tema que lo canta Cables Sueltos, que es Mil Horas, que es un clásico de los Abuelos de la Nada. La verdad, vos de la publicidad de este tema. Muy versionado. No. Un antigripal, el señor que se mojaba. Había uno que decía, no, cortó una flor y llovía, que era con un tema de Manzanero, que era un antigripal, ahora me estoy acordando. Sí. Que creo que te estás confundiendo con ese. Estoy, pero, un 90% seguro. Cortó una flor y llovía. Y llovía, sí. Llovía. Y era un banana que estaba abajo de la lluvia, yendo de un lado para el otro, y te estás confundiendo con ese, no es Mil Horas. Segurísimo, porque era un antigripal. Esto ya lo dijo el más temprano. Sí, seguro que sí. Después tenemos Daniel Pesarini, que hace Ok, Perdón. un tema de los no muy conocidos de Calamaro. Cantado por un tampoco no conocido artista. Sí. Después Matías Guerrero hace Paloma. Tema que escuchamos al principio para arrancar el programa. ¿Y si, esto yo me lo puedo descargar de algún lado? Sí, de www.myspace.com/salmones. Lo dije como el orto, así que... www. Tenemos una locutora profesional. www.myspace.com/, como dicen en AXN, salmones. Le dice AXN y para mí es AXN. ¿Viste? Ahí está la diferencia. Y le dice slash, y vos le decís barra. Slash salmones. Y después tenemos a Adrián Leguizamón, que hace Aquellos Besos. Igual estoy viendo que son bastante tranquitos. ¿No puedes armarte un set para un segundo set? La segunda cita, ponele con estos temas. Esto es como la versión del Bozan Calamaro. Que no sé si hay, pero que si no hay, creo que varios la, artistas. Creo que lo va a hacer esto Adrián Leguizamón, creo que la puede empezar a hacer. El ¿cómo Bozan está Calamaro. La saga esa Bozan? Sí, a mí me gustaban al principio. A mí me gustaron hasta que llegué a la. A cuando entraron a hacer. Bozan Chill Out. Cuando entraron a hacer Bozan Pelapuerca, me pareció que ya era una exageración, que ya se había ido al carajo. Está lindo eso. Y este. Y después, bueno, tenemos Estadio Azteca, que lo hace Suárez Project, que este es un nombre cool. ¿Juárez Project? Suárez. Suárez Project. Suárez Project. Estos son de acá de Suárez, de donde sale Radio Artigas, de al ladito de Toledo. Están ahí. Son unos muchachos que se juntaron ahí. Ah, en Toledo. Mucho palo de agua. Donde te mamaste. Perdido a tu botella. Donde salió Reina de la. Salen de ahí adentro del mismo bar, te podré decir. Estos muchachos son banana, pues, ¿no? No, son de un barrio de España. Y por último hace una versión de Sin Documentos también de Los Rodríguez, que lo hace Manuel Moretti. Este creo que es. Diego Malaguarnera en violín, Manuel Moretti Estelares en la voz nos acompañará en esta versión de Sin Documentos. Muy marica, pero linda banda. ¿Quién? ¿Estelares o Moretti? No, Estelares, muy marica, es una banda muy maricona. ¿Cuál es el tema conocido? Todo el mundo curte ese tema de Estelares. Yo no conozco. Un día perfecto. Hoy es un día perfecto. Hoy es un día perfecto. Ay, y, bueno. Y se zarandea lo gay también, ¿no? Para ah, para. Estamos hablar, en un programa hablar, gay. Hablar no, gay. No, no, no, ya va a llegar, pues. Hoy es un día demasiado gay. Pero. Un programa gay friendly. Yo no sé, yo voto por la que me gustó más para escuchar para irnos a la pausa. Bueno. A Malanga con Media Verónica, que era, estaba, que es un tema lento y que está bastante picadito acá. Que era el más funky, si ustedes. No era el funky, creo que era el otro. Bueno. El de cuando te conocí. Pero le salta el disco duro y. Media Verónica, creo que. Sí. A ver, déjame escuchar un poquito. Es más tranqui, ¿no? O sea, este disco creo que es casi todo bastante más tranqui, pero es un disco que, como dice Calamaro, que está a favor de la música libre, lo hicieron una página web que se llama Camisetas, en homenaje a él, en homenaje en vida. Y este muchachito, que tiene sus años y tiene sus discos. ¿Qué dijo para cuando se muera Calamaro? Y ya le están haciendo homenajes en vida. 14 sí, no. de mayo, ¿no? 14 de mayo en el velódromo, vamos a tratar de ir. Bueno. Estamos todos invitados. Atado. Por él también, porque la música es libre y la entrada también gratis. Claro, papá, ¿no? La música es para todo. Calamaro, abrí la puerta. Vos. Vamos a ir con pancartas. Que diga, la música, nosotros queremos escucharlo y este recital es la nuestro. Música es libre y la entrada también. Así que vamos a ir a la pausa escuchando a Malanga con Media Verónica. Cansada de esperar.

pero vamos a estar así, haciendo lo que normalmente hacemos en otro bloque y vamos a sacar las tarjetas. Ah. ¿Un número del 1 al 4? Un número del 1 al 4 elegí. El 4. Hijo de puta, me leyó la cosa. ¿Eh? No sé, ¿cuál era? El tema que salió para hablar, vamos a hablar de los circos. Y todos pueden aportar lo que sepan de los circos. Le decimos al chiquito, el camionero, que está acá en el Facebook de No es lo que parece. A ver si tiene algo para aportar de los circos, que lo diga nomás, que lo mande por el chat. A vos, Chu, que no sé dónde estás hoy, pero hoy te vemos. Que eso es importante. Adiós. Hola. Ahora sí. Mirá, hola, Chu, ¿cómo estás? Qué lindo que quedas. Hola, ¿cómo andas? Chu, con esa rimera a franjas blancas y azul, dignas de Popeye, ¿no? O de Sinbad el Marino. O como de Cerro. Puma, digamos, vamos a ponerlo claro, como los Puma. Sí, bueno, después si querés darte un poco de color, sí. No, es la remera. No, para mí es más de levanta bolsa de puerto. Así te lo digo, ¿está? Perdón, que yo sé que hace tiempo que no nos vemos. Vos sabés que yo te quiero, que yo defiendo al músico que toca en la Ciudad Vieja. Sí, sí, sí, ya, eso lo vamos a aclarar después. Porque ¿pero? No me quedó muy claro eso, que estuviera todo bien con los músicos. No, puedo decir que no fue como, no sonó muy halagador. Digamos que en la aclaración capaz que no está de más. Que vos fuiste de los mejores músicos de la Ciudad Vieja que ha tenido. Con sí. Vos la ciudad era nueva. Te fuiste vos y siguió siendo vieja. Bueno, te agradezco. Qué bueno que estás tú bien. Chu, ¿por dónde andas? Ando en la ciudad de Kingston, por suerte. Hace un calorcito lindo acá. Claro, ahí es donde se hacen los pendrive. Claro. ¿Eh? Ahí está. Sí, se fabrican como locos. Ahí, claro. La ciudad que supo visitar Chividón. ¿Cómo que Chividón? Dondón. Claro, Kingston, Jamaica, recuerda a aquel pirata que todo lo que hizo fue navegar. Yo creo que eso está grabado tan adentro de tu cerebro. ¿Qué hay cosas? Porque hay más, ya no es la primera vez creo que citas dicha canción, me parece. Y puede ser. Que bueno. Cita el pájaro Canzani. El pájaro Canzani. Pero bueno, en Kingston, en la cuna de los pendrive. ¿Y cómo está ahí? Sí. Divino, con un calor bárbaro. Ay, qué bueno, acá hay igual que acá adentro, capaz. Tal vez. Con ese aire acondicionado. ¿Y pero tenés ventana nueva ahora ahí, ¿no, Chu? Sí, sí, se ve de ahí, ¿verdad? Tiene ventana nueva también en Kingston. Tengo ventana nueva, sí. ¿Y Chu, hay circos en Kingston? Todavía no he visto, pero seguro debe haber, ¿no? Seguro que el circo du Soleil. El circo de Kingston debe ser una maravilla, ¿no, Chu? Porque me imagino que el payaso, por lo menos, debe estar alegre. Ahora voy a, en serio, ahora ¿no? mismo voy a salir a buscar un circo. Lo primero que voy a hacer cuando termine el programa es ir a buscar un circo. Porque puede ser de lo más lindo, un ¿no? Un payaso así, fumando porro y cagándose la risa, haciendo. Y la gente también. La gente riéndose de todos lados. Qué lindo el circo en Kingston, ¿eh? Y en vez de poa caramelado y eso, te meten dulce de leche y chocolate. A, ¿no? a la bola de fraile, ¿viste? Qué cosa linda, un día de una marcha de legalización de marihuana voy a poner un puesto de bola de fraile. ¿Con mucho fraile dulce de leche? ¿De marihuana? No, de dulce de leche y mucho. Ahora me hiciste acordar, viste que yo siempre tengo alguna cosa. Le hicimos una vez una broma a unos amigos, no con marihuana dentro de la bola de fraile, pero la rellenamos de tabaco. Pero eso no es divertido. Bueno, pero era molesto. Para que lo come no es divertido. Claro, o sea, ¿cuál es la gracia? Le pusieron una mecha y lo prendieron. Claro. Es divertido para los demás. Pero una cosa sí te tendrían que hacer con marihuana para los días de... No, o sea, no estamos fomentando la droga. No. Fíjate que Calamaro... Tuvo un juicio. Bueno, no, olvidémoslo. Entonces, ¿qué cosas se venden de comida en los circos? ¿Pop? Maní con chocolate. Maní con chocolate, maní, el clásico cono de maní. Maní. El garra piñada. Papel de diario. Eso a la gente. Después, para los animales se venden gatos, perros y hámster, ese tipo de cosas que tengas lo podés llevar, ¿no? Me imagino aparte poder una alimentar a los propios animales del circo. Una atracción del circo de Kingston, viste que es muy se usa mucho allá treparse a las palmeras, ¿no? O sea, la de subir negritos bajo los efectos de estupefacientes a palmera de 80 metros a bajar los cocos, ¿no? Sí. Y sin red abajo. En vez de hacer esto a trapecio, negrito sí. Que suban a bajar cocos. Y los tiran. Y la joda es que, a ver, el negro que se caiga pierde, ¿no? Ay, no. Y ahí la gente abajo con el payaso que está arengando a la masa, que no le importa nada ya del circo. Sí. Festejando, ¿no? La caída. El Krusty de Kingston. Claro, el Krusty de Kingston. Bueno, ese sería uno de los atractivos. Esa para mí sería una gran atracción. Y después me gustaría mucho este el círculo ese de la muerte, de las motos. Ah, que estuvo en el globo de la muerte, donde son como 4 o 5 motos que sí, van y vos vas paradito, así que... En che, el centro. Si te agarran, dice uno del público, te señalan a vos, te subís. Y seguramente vas a estar bajo los efectos de estupefacientes si te subís. Si es en Kingston, capaz que claramente, sí. Claramente, en Kingston te subís y los de las motos también. Pero primero dame uno de esos, uno de los divertidos para pasarla bien. Claro, de última te morís contento. Al menos una o por parte. Lo menos te recolgás, ¿no? Sí, dame. Porque eso es lo que tiene, que el trapecista es un colgado en Kingston. ¡Ah! ¿Con manita? Por favor. ¿Hace cuánto que no van a un circo aparte? Mirá, creo que la última vez que fui al circo era en blanco y negro. El circo, porque tengo una idea. Los payasos no se dedicaban a hacer reír todavía. Yo creo que fui una vez sola y de muy, muy chica. Pero no ni siquiera me acuerdo de esa vez en realidad. Yo, obviamente, me acuerdo cuando fui a un circo porque fue la cosa más traumática que pasó en la vida. Por eso es un gran tema, ¿no? ¿Cómo el circo? A mí no se me ocurriría nunca a un niño llevarlo a un circo, por ejemplo. Pero me parece que es una maldad. No es para niños, aparte. Pero justamente, es para niños. O sea, pero no bueno, sé. Depende de qué circo, ¿no? Claro, porque podemos catalogar en dos cosas, ¿no? Los circos de antes y los de ahora. Y el sí, yo sí, sería me gusta más tu... preciso. Yo sería los catálogos, pero a grandes rasgos, ¿no? O sea, a grandes rasgos está el circo antes y el circo ahora. Pero resumilo, chubos, que era lo que querías decir. Creo que lo entiendo, Barilla, pero yo daría esta diferenciación. Diría los circos y el Cirque du Soleil. Ahí está. No, o sea, la idea que todos tenemos de un circo. ¿Es el que canta Alegría? Sí. Llorando, aparte. Escucha, los circos eran los de antes, entonces. Ahí está, no con animales ahora. Y todo. Y yo haría una tercera clasificación que son todos los que se quieren parecer al Circo del Soleil. Ahí va. Todos los que vienen atrás, ¿no? Qué cosa que me deprime es la imitación tercermundista en todo sentido: en circo, en fútbol, en ropa y en travestis también, ¿no? También. Pues hay que decirlo. Y los músicos que tocan cover en la ciudad. Y los músicos que tocan cover en la ciudad vieja que se creen que están en Manhattan. Claro, papá. Cuando te hacen una calle, un. Como ahora, abrían el ómnibus, Plaza Cagancha. Tipo, tocando el saxofón solo. Pero no había nadie alrededor. Nadie. Y el tipo tocando el saxofón. Yo qué sé, Encías Sangrantes en Los Simpsons tenía más onda. El tipo solo tocando algo que yo del saxofón no conozco nada, pero eso era feo. O sea, no sonaba ninguna canción que yo conozca, porque el peruano te mete un Titanic pero en Kena. Capaz que lo usa para ensayar ahí en la plaza. Y no sé, la verdad me... Capaz que lo echaron de la casa, ¿no? Iba a ensayar a la plaza o... Me deprimió. Bueno, del lugar de donde vengo ahora, apartamento de enfrente, sí. Hay un muchacho que todas las noches, cerca de las 8, las 9 de la noche, empieza a practicar con el saxo. Y realmente es bastante molesto. Voy a proponerle que vaya a la Plaza Cagancha a tocar con este chico. ¿Sabes lo que me pasaba a mí? Era que yo estuve un tiempo que me estuve quedando en una casa, un verano, y en el edificio de al lado, en la pared lindera, había un señor ya mayor que se ve que lo había echado la señora de otro lado, entonces volvió a vivir con los padres, todo. Un señor grande que no tenía nada que hacer porque se había quedado desempleado. Entonces a las 3:30 de la mañana empezaba con el saxo. Saxo. Y el saxito hacía la música que del otro lado era como si vos estuvieras escuchando el reparto de gas. Sí, porque sí. El tipo no sabía tocar demasiado. Entonces tocaba siempre una melodía que era lo más parecido a un reparto de gas. Y yo estuve casi todo el verano ahí, y fue todo el verano que el tipo a las 3 de la mañana empezaba con su música que no llegaba a ser estridente. Pero te cascaba las bolas. Era molesto. Un poco, ¿no? Le voy a proponer, pero en los circos, ¿hay gente que toca el saxo? No. No. ¿Cuál es la atracción que le falta al circo? La atracción, a mí, si el circo... Pelea de gallos, lucha de chicas en el barro. Claro, eso es le encantaría, pero para eso le ponemos whiskería directamente. Y no circo. Pero no, a mí el que me gusta, la atracción que me gusta del circo, es el autito chiquito del que salen muchos payasos adentro. Los Simpsons hacen una jugada de esa que entran a salir y salen camellos, salen elefantes todavía adentro. Un circo que no tiene ese autito con los payasos, me aburre. Me acuerdo, no es circo. El circo que yo fui una vez en mi vida se llama el Circo de los Hermanos Gasca. Me llevó mi vieja. Ya es un peligro con ese nombre, ¿no? La policía era, este es el circo de... Era un mexicano. Ya llegué... ¿Habían venido a Uruguay o tu mamá te llevó hasta México? No, fui. No teníamos nada que hacer un fin de semana en México al circo. Habían venido acá, pero era muy malo. Creo que tenía animales, pero el animal ya... El animal cansado, ese animal que no quiere trabajar. El animal... El oso de la canción de Fito Páez. Wow, sí, de Morris. Exactamente. Y me acuerdo que estaba ahí y viene un mexicano con un gorro de mexicano y me saca una foto. Y después viene y te la venden como en un caleidoscopio y te cobran un huevo. Y vos estás, agarrás y la... Yo tengo esas, así como unas diapositivas que van. Pero fue tan horrible. ¿Qué año era eso, güey? Y yo tendría 9 años. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Cuando era otro Uruguay. Pero qué tema. Podía salir a un circo tranquilo. Los payasos. Acá Seba nos dice que él fue una sola vez al circo y lo único que se acuerda es del payaso idiota que se salió mal del vuelo que estaba haciendo y se hizo bosta contra las gradas. O sea, que eso es pasar lo divertido. Cuando te pega el mal humor, que querés que salga todo mal. La desgracia te divierte. Te divierte, pero... La desgracia ajena. El payaso es una desgracia en sí mismo, ¿no? El payaso es un tipo triste. Hay un montón de libros y cosas que siempre hacen el tema del payaso triste. El payaso y todo. Triste. Y yo ya no logro ver un payaso divertido. A mí el payaso es un tipo que lo detesto, particularmente. Y particularmente detesto al payaso Pildorita. ¿El de los bondis? El de los bondis, o el que se pasa en la peatonal. Mi amigo el payaso. Ay, qué Pildorita. Raro. No lo dudaba. Mi amigo el payaso Pildorita. El payaso entretiene Pildorita. Entretiene a los niños, pero si no caminan. Lo más gracioso, que compartí bar con el payaso Pildorita. No lo dudo. No. ¿Quién no compartió bar? Vos. Pero ahora, el 8 de octubre, y la rabide. Payaso Pildorita. ¿Borracho? Peor que Roddy Silva. Un tipo muy divertido, de verdad. No, el payaso Pildorita está enfermo. Vos lo tenés, Chubo, en la Ciudad Vieja. Sí, por supuesto. O si no, en verano va a robar Atlántida al lado de la... Va a trabajar. A trabajar, señor. Perdón. A trabajar. Mientras vos vas a descansar. Al lado de la pasiva. Soy un loco y me divierto solo el fin de semana cuando viene Omar Gutiérrez. Sí, va, pero se tengo de buena fuente que se puso bastante mal este verano porque fue una gente a hacer teatro allí. Teatro Upa. Para niños, por supuesto. Sí. Entonces... ¿Hacían Blancanieves? No. No me diga que hubo conflicto ahí de intereses. Hubo conflicto, sí, porque los niños, obviamente, los padres preferían ver teatro para niños y no al payaso Pildorita. Obviamente. No, un payaso que cuando te ibas y no le digas plata, te loco te gritara, ojalá que te dé cáncer. De orto. Lo escuché yo. Estoy muy comprendido. O sea, qué fácil es vos andar con el bolsillo lleno de monedita. Para, y no para darle a un payaso Pildorita que te hacía la cosita en globo. Y cuando se mamaba te hacía cosas más obscenas, ¿no? Sí, te hacía y era muy de emborracharse y jugar después con el globito obsceno. Hacía cosas obscenas con el globo. Claro, y se colgaba con el otro parroquiano que también estaba ebrio, pero no tenía globitos, entonces empezaban a jugar y eran como relaciones. Yo, la última vez que lo vi fue este año en Atlántida y estaba con otro personaje. Son dos, y hicieron pasar al medio una muchacha. Se regaló, te puedes imaginar, una muchacha bastante linda, no sé qué, que la sarta ordinaria ese que le dijo el tipo. Ya no era doble, era triple o cuádruple sentido que le hacía dar vuelta. Que en un momento, creo que le dio vergüenza hasta el mozo de la pasiva que estaba del otro lado, ¿no? O sea, sí, a mí me divierte mucho, el payaso alcoholizado me divierte mucho. Sí, igual, después empieza a deprimir. Pero creo que el mejor payaso por lejos es Krusty, ¿no? Sí, ese tipo de payaso quemado. Que es un quemado de la vida, que después vino Muralito, que lo hicieron. Todo ese tipo de payaso que está inspirado. ¡Hola, chicos! Que está inspirado en Krusty, que es un payaso re mala onda, ¿viste? Que para lo único que está para el mango. ¿Cuál era el que tenía Cacho en Cacho Bochinche? Pelucita. Pelucita. Pero ese es un señor payaso. Papá, payaso grande, el Guasón. ¿Eh? El Guasón. No es payaso. Un fenómeno, el Guasón. No sé si es payaso. Es clown. Nah, el Guasón es un payaso, papá. Es un Joker. Ah, ¿y un Joker qué? ¿Un comodín? Un comodín. No, es un tarado, ¿ves? Hace calentar. Es un payaso. Pero no es un payaso divertido. ¿Cómo que no? Bueno, sí, es un payaso. Creo que me estás convenciendo. Depende de la versión, ¿no? Claro, no sé. Yo cuando vi Batman 2, creo que es, no me pareció muy payaso. No, pero ahora lo googleamos. Pero si lo miramos con Adam West en sus versiones de Batman anterior, creo que era más divertido. Y después, para cerrar con el tema de los circos, ¿no? Está el circo con animales y ese era el tema ahí que viene tocar. La reivindicación, ¿no? Que hace poco estuvo el circo Kroner, ubicado en Avenida y en Mariscala. Nuestra amiga Georgina Bedovelli estuvo ahí convocando. Que le mandamos un beso grande, que se sumó hoy. al grupo de Facebook No Es Lo Que Parece, Georgina Bedovelli. Una grande Georgina, la banco a morir. Yo también estoy en contra del maltrato de los animales. Porque hay mucha protectora animal que está muy en contra de los circos con animales y que de hecho ahora con este circo Croner se le pusieron de punta. Está toda Avenida Italia rayada, los muros, todos. Contame qué es lo que hace Croner con los animales. No tengo ni... No tiene elefante. Bueno, una de las cosas que hace, la carpa esa gigante que arman así. Está atada la pata del elefante. No la dejan atada, pero la arma me la hacen cinchar al elefante, y es verdad. Está bien, señor. Lo enganchan al elefante y el tipo empieza a tirar y empieza a subir las lonas de la carpa. Cosa que es todo un tema, cómo arman esos cristianos las carpas esas gigantes, que son un mundo, y cómo la desarman. Porque el 18 fue la última función que tuvo el circo Croner a las 10 de la noche, y yo pasé el 19 a las 3 de la tarde y quedaba solo un camión y no había más nada. Sí, como 45 esqueletos de hueso y gato. Claro. Pero no quedaba nada. Los tipos desarman un campamento y cuando uno se va de campamento, le casca a desarmar un iglú y pasa 45 horas. Y los cristianos, esto, hacen tipo la piolita de los marca Acme, ¿viste? Sí, sí. Y se mete dentro de una cajita. Así chiquita, la guardan. Aparte, me gustó el efecto de desarmar. A ver cómo es el efecto de desarmar campo de circo. Ahí está. Y se pone así, lo pones ahí arriba. Me imagino, viste, al trapecista, después de hacerte un cuádruple mortal así en el aire. ¡Ah, muchacho! ¡A desarmar! ¡Dale, dale, dale! No, y después va a llegar a fin de mes, ¿no? Que son malabaristas algunos. ¡Bien, Marilla, bien, loco! ¡Bien, bien, bien, bien! No, podemos hacer miles de esas de circo, ¿no? Pero qué necesidad. Después estaba para hablar, viste, de la mala suerte, viste. Pongo un circo y me crecen los enanos. O le da vértigo al trapecista. Pongo un circo y se me afeita la mujer barbuda. O me caigo de espalda y me quiebro la nariz. Claro, exactamente. Cuando voy al circo. Cuando voy al circo. Está, vámonos porque estoy ya. Pero tanto que hablamos de los payasos, tanta cosa que hablamos de los payasos, vamos a ir escuchando un tema hermoso. De una gran banda. De una banda que me encantó. La empecé a conocer poco con este tema y no te voy a decir que me enamoré, pero es una gran banda. Ya qué fácil. Porque no quiero serle infiel a Calamaro. Pero... ¿También te enamoraste de Calamaro? ¿Dijiste eso? Obvio. Mientras se tocaba. Qué fácil que estás. No. Me volví a enamorar de Calamaro, porque tuve un tiempo que estuvimos distanciados y me volví a enamorar de Calamaro. Quise ser hetero un ratito, pero volvió. Pero me di cuenta que era mucho... Volvió al closet, cerró el ropero de nuevo. Daba mucho más resultado hacerse el gay en estos tiempos. Así que vamos a escuchar el tema So Payaso de Extremoduro, temazo. Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies. A su lado me dice que estoy. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal. A ver qué me dice después. Hago casas de cartón. Ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. A ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies. A su lado me dice que me dice que estoy conocido, me empiezo a pensar. es un estudio. Tanto te grabamos una locución como te sacamos una radio online. Llamanos al C286954, pelado. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Peca. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. Porque no está en la papelería ni en la juguetería. Porque no viene en caja ni en mazo. Y porque no trae fichas ni joystick, decidimos hacerle un programa de radio. Escuchá Piedra, Papel o Tijera todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Un Huevo Radio. Piedra, Papel o Tijera, más que un juego de niños. unhuevoradio@gmail.com. No pases ni un solo minuto sin los temas que más te gustan. Música puerta a puerta. 364-3003. Hola, música puerta a puerta. Quisiera dedicarle un tema muy especial de Juan Carlos de la Teja para Susana Inés del Paso de la Arena. Yo no me doy por vencido. También decirle que la amo, que estoy sufriendo mucho por ella y que todo mi amor es de ella y que realmente he tratado de hacer todo bien para con ella y es mi vida y la voy a seguir amando por mucho tiempo más y que jamás la voy a olvidar. Y mandarle desde aquí un beso enorme y un abrazo. Gracias y chao. Volvieron los pedidos a No es lo que parece. Vos que querías, que extrañabas a los favoritos de No es lo que parece, podés volver a llamar al 095-918400. ¡Bien, loco! ¡Bien, loco! Lo dije en todo un año. Lloro. Y podés llamar y dejar tu mensaje. Golpeás puerta a puerta, pedís el tema, como pedía Juan Carlos, que sé que se había portado muy mal. De la Teja, para esta chica que no me acuerdo el nombre, del Paso de la Arena. Y que pedía Vencedores Vencidos. Un vecino, Juan Carlos, de la Teja. De la Teja. Un vecino mío. Y sigue estando con ritmo. No. No, en este caso no, porque estamos con puerta a puerta. Hicimos una asociación con otra gente. cambiamos de productores, ahora tenemos la música puerta a puerta. Yo me estoy enterando de cosas, está bueno eso, pedía, yo me entero. Yo no me doy por vencido, vencedor y vencido, algo que vencido lo mismo. Vencido pedía, no sé qué pedía. Yo escuché vencidos y digo, debe ser este tema. Es este, te pidió este. Debe haber sido, porque aparte para llamar a esta radio tiene que pedir un tema. ¿Qué tema aparte de vencedores vencidos? Y así que podés llamar, o si no, mandar un SMS a ese número 095-918400 o mandás... Amarilla, bien, loco, bien. De taquito. O si no, grabás el audio, lo mandás a noeslokeparecefm@gmail.com y ahí te vamos a estar complaciendo tu pedido. Y ahora que... ¿Sabes lo que te van a hacer, Valeria? No sé. Ximena. A mí es algo que me gusta mucho, es la parte del análisis. Me encanta analizarme y me gusta hacer test, ¿no? Pero test choto, o sea, te hago test de cualquier cosa. O sea, ¿qué tan glotón sos? Te lo hago. Por ejemplo, quiero ahí saber lo rompés. Quiero saber si como mucho o como poco. ¿Qué color te queda mejor? Y de repente me sale, no sé, el esmeralda. Ay, qué lindo, me queda bien el esmeralda, ¿no? Pero me gusta mucho. Bueno, entonces, sé que te gusta, te voy a hacer un test que se llama Descubre quién citó las siguientes frases célebres. Y después de la primera frase... ¿No adivinó? Bueno, pues vamos a ir viendo los resultados. Dale. Voy a intentar usar esto. El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. El que quiere de esta vida todas las cosas a su gusto tendrá muchos disgustos. ¿Y quién dijo esto? Para que voy a intentar bajar acá. Pero tengo... me das opciones, te tengo un salvavidas, tengo una llamada. Sin opciones, ¿quién dirías vos? Anónimo. Quevedo, Aristóteles o Séneca. Séneca. ¿Varilla? Séneca, que tiene el nombre de galletita brasilera, ¿no? O de puntero de algún cuadro, claro, de la B de España. El 8 de Flamengo en la década del 60. Bueno, pongo por acá. Séneca. Bien, seguimos. El retirarse no es huir, ni el esperar es cordura. Cuando el peligro sobrepuja a la esperanza. Y ya te digo quién, anda pensando quién puede ser los que hayan podido. Eso lo debe haber dicho Faye. No. Lo dijo Shakespeare, Aristóteles o Miguel de Cervantes. Yo voy por el... pero pará, había que estudiar para este test. Para mí que debe ser de... No, pero no me dijiste que me hacías cualquier test. Que dice, el retirarse no es huir y el esperar... Eso le haber dicho Cervantes, que perdió la guerra, quedó manco, dijo. Miguel de Cervantes, salvando entonces... con una sola mano, dijo... ¡Nos vamos, muchachos! Ahí voló la mano. Dijo, pero no es huir, ¿eh? Tercera frase. En los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza. ¿Quién lo dijo? ¿Napoleón, Julio César o Shakespeare? Eso lo tiene que haber dicho Napoleón. Para mí es Julio César, ¿eh? Yo te la tiro a Julio César. En los negocios de la vida no es la fe lo que salva, sino la desconfianza. Puede ser un Julio César. Julio César. Julio César, pero aparte creo que es la calle que... ¿Julio César Gar? No, Julio César dice que los psicólogos son gays. Y comen pollo. Cuarta frase. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que esperamos ser. ¿Quién lo dijo? Serrat. ¿Goethe? ¿Shakespeare? ¿Cómo? Goethe, del Instituto Goethe. Goethe. ¿Shakespeare o Abraham Lincoln? ¿Para Shakespeare alguna dijo? Porque lo metió tres veces ya. Sí, pero igual yo voy con Lincoln, ¿eh? Sí, Abraham. Abraham Lincoln. Como paladino. La quinta frase. En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire. Jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Claro, eso le decía Clinton a Lewinsky. En política solo triunfa quien pone dijo, la vela donde, poné la vela donde sopla el aire. Jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. ¿Quién lo dijo? ¿Goethe? ¿Es Antonio Machado o Abraham Lincoln? Antonio Machado, me parece. No, Antonio que... Machado no puede haber dicho eso. Antonio Machado dijo que caminantes son tus huellas del camino y nada más. Y te hacía el de la vela también. No me puede hacer la de la vela. No, depende del no. mercado. ¿Quién fue? Yo creo que cambiaría ahora por Lincoln y la anterior la pondría Goethe. Bueno, cambio acá, a ver si puedo. Esto parece, boludo, el castillo de la suerte. Sexta ¿Desea frase. Cambiar a la Matista por el Rubí? Es mucho más importante que te conozcas a ti mismo que darte a conocer a los demás. ¿Quién lo dijo? ¿Víctor Hugo, Abraham Lincoln. No, Víctor Hugo, de la Seneca. Parte del barrilete cósmico. Ah, y eso lo había dicho, sí, Víctor Hugo. Víctor Hugo. Ahora no apareció. Víctor Hugo Morales. Vamos a ver cómo estamos en cultura. La vida inútil equivale a la muerte prematura. ¿Quién lo dijo? Goethe. Y Sócrates. Sí, debe ser Sócrates. Sócrates. Oh. Y Sócrates, no sé si. Pero ahí dice Sócrates. Yo estoy leyendo el texto, ¿cuál está? O Isósceles, lo dijo. O Eric Hoffer. Ah, ese fue Hoffer. Eric Hoffer. Sí, claramente Eric Hoffer. Lo recuerdo porque. Seguramente. Octava frase. Se me fue acá. Las gentes, dice por ahí, pero no debe ser. Debe ser la gente. La gente empieza a dar buenos consejos cuando ya no pueden dar malos ejemplos. ¿Quién lo dijo? ¿Víctor Hugo, Séneca o Oscar Wilde? Oscar Wilde, porque lo vi en la parodia de Los Muchachos de este año. ¡Qué grande! ¡Esto es cultura, loco! Novena frase. Las nociones de bien y de mal son innatas en el alma humana. ¿Quién lo dijo? ¿Sócrates, Aristóteles o Abraham Lincoln? ¿Vamos a darle un porotito a Aristóteles o no? Sí. Alguna dijo Aristóteles. Y la décima frase, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. ¿Quién lo dijo? ¿Martin Luther King, Lope de Vega o Sócrates? No, Martin Luther King dijo la del sueño y... Lope de Vega, entonces. Lope de Vega, me gusta. Lope de Vega. Vamos, Lope de Vega. Y esa es la décima y última pregunta, ¿o hay más? La décima y última pregunta... El resultado del test es que Varilla va a agarrar un libro. Sí, nos va a mandar, pero. Obtener el resultado del test, no respondido total. Ha respondido correctamente. 2. 2 de 10, Varilla. Un aplauso para nosotros. Bien. Hijo de la madre, no lo dice. ¿Cuál es la que le pegamos, no? No. No, es para que lo vuelvas a intentar hasta bueno, que. Bueno, pero un 2% de cultura, creo que. 20%. Estamos volando, ¿no? Sí, menos mal que yo soy la que lo leo y no la que queda pegada. No, pero... está en el horno, en serio. 2 de 10 es como que demasiado poco. Ya mismo poco. Se van a poner a estudiar frases célebres y ver si lo podemos. Igual me tengo fe para próximas oportunidades hacer no, otro lo podemos colgar en el blog, no es lo que parece, fm.blogspot.com, el link pero para ver quién... Yo estoy más para, por ejemplo, mi nombre es el sexto más buscado en Google. ¿Vos? ¿Quién lo dijo? ¿Michael Jackson, Cacho de la Cruz o Mónica Farro? Mónica Farro. Muy bien, pero acá... lo saben todo, notable. Yo lo que digo es que lo colgamos en el Facebook y que cada uno haga el test y nos mande los resultados en el Facebook. A ver si son tan crack todos. A ver si alguno saca más de 2. Y después para otras semanas yo me tengo más fe para uno que cuánto conoce de internet o por de ejemplo, informática. Podemos hacer algún test. Claro, vos te estudias eso, Valencia. No vale copiar la frase, pegarla en el Google, poner Enter para que te aparezca abajo el nombre. No. ¿Ah? No. Loco, no te mientas al solitario. ¿Vos de qué querés hacer un test para la próxima, Chu? Yo me quiero hacer un test de Tilo porque... ¿Yo vos? A ver, ¿en qué me tenés confianza? Digamos. Yo te, mira, tengo una categoría para vos que son geografías. Espectacular. Que te sabés las capitales del mundo. Y Chu, si vos no te sabés las capitales del mundo, que sos un tipo muy viajado. No le puedo ahorrar. No le puedo hacer otro para Chu. Temas que pegan bien en los boliches de la Ciudad Vieja. ¿Está? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué tema sonaba bien en la Ciudad Vieja? Vos decís, con este... saco un Diego de moneda. No, depende de la hora y depende de lo que estés buscando, ¿no? Pero, ¿viste? Es un profesional. Un viejo Mitre, 1 de la mañana, lugar mayormente integrado por señoras de 30 años. Y una de la mañana es temprano todavía, pero un Sabina funciona, ¿no? Ahí va, un Sabina. Una canción para la Magdalena. Ahí va. La canción de Sabina, ¿se entona como un español o se la uruguayiza? Depende. Por ejemplo, el Chino Hernández la entona como un gallego. Está, el Chino Hernández tendría que cantarla él primero. Pero más tarde, capaz, en gallego. 1 de la mañana muy temprano. Ah, agarraza, imagínate una señora así, 4 de la mañana. Media noche, por la. Ah, te come, chupone. Por Dios. Bueno, mientras la ensayas, nos vamos a una pausa. Estás escuchando un huevo radio. Extra, extra, desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma. Llega demasiado tarde, todos los viernes. a las 21 horas en un huevo revista.com. Extra, extra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas, un huevo radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas, te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Top 10, contentísima de estar con ustedes. Comenzamos con muchísima energía, muchísima alegría y bueno, tratándoles de llevar a todos ustedes a través de la pantalla la mejor selección de videos desde la 10 hasta la 1. No es lo que parece. Find them there, laughing loud so all the little people stare. Looking for a daddy, pay for the champagne. Drop a name, what happened to the dream of a girl president? She's dancing in the video next to 50 Cent. They travel in packs of two and three, with their itsy bitsy doggies in their teeny weeny tees. Away, away, after the smart people go. Away, away. Pink, excelente video, el video de la semana, la verdad que hermoso. ¿Son los pechos de ella, en serio? ¿Que aparece en el quirófano? Sí, sí, pero en realidad yo creo que los tiene tapados con algo y parece un poco más grande de lo que en realidad es. O sea, vos decís que no me emocione con que no, los pechos no, a Pink, no. Con Pink que era de no, mentira. No hay que emocionarse con ninguna parte de su cuerpo momentáneamente, porque no se ha agregado lolas, porque no se ha agregado cola, está atlética como lo es ella, pero no es una chica voluptuosa, es una rockera. ¿De acuerdo? Yo así como estoy me emociono, ¿no? Así como está ella, perdón. Me emociono tranquilamente. Sí, ah, marcha, Parque Rodó, a los botecitos y algodón acaramelado. ¿Cómo? Y con lo que le gusta yo. A ella, aparte. Y le pedaleo yo. Hasta que se me piquen los dientes. Sí, seguro. Ay, Dios mío, por favor. Pedaleo lo de vuelta. Es no una excelente autora de todas sus letras. Que hay una letra de Pink, una canción de Pink para cada uno de los momentos de tu vida. Los tristes, los buenos, los de enojo, absolutamente todos, hay una letra de Pink. ¿Esta otra que escuchamos para qué momento es? Trouble. Sí. Este problemas. Es un tema que me encanta mucho más, porque el video de parte es mucho más heavy, así, patea cosas, así, se pone... Oye, estoy... Hay muchos que están... Un tema, pero está muy linda en este video también, después lo vamos a colgar. Este video me encanta, por favor, Varilla. Me encanta Pink. Es de las cantantes teen, así, y mariconas, así, como en la onda, ¿sí? Paris Hilton o Britney Spears. Paris Hilton no canta. En este video canta, le cuenta a la gente, ¿no?, que muestra a Pink convertida ella misma en Ángel y el Diablo, que tratan de influenciar a una niña que representa a la futura mujer adolescente. El Ángel, que está vestido al estilo reconocido de Pink, le muestra a la niña lo tonto que pueden llegar a ser las tendencias en las celebridades femeninas, en las cuales aparece Pink actuando en distintos papeles y parodiando a las artistas. Veamos la parodia que le hacía Jessica Simpson no me acuerdo ahora, pero ella hacía de... Era un video. Sí, los Duker de Hazard que usaban, que están lavando el auto. Que es una... Hay una, muchas películas que parodian también esa escena de ese video. Tiene mucha parodia, sí, el video. Está muy bueno, todo como parodia a la gente de la alta sociedad y... Un trasfondo social que denuncia claramente en su letra Pink, ¿verdad? Sí, igual a Simpson, a Paris Hilton, a Pamela Anderson, a Donatella Versace, a un sinfín de chicas. Hace una especie de una parodia de bulímica y también, que está excelente. O sea, tiene mucho trasfondo social, digamos, que dice. Y igual por supuesto que le damos. El que dice, sí, claramente. El que dice la traducción es un inmoral. No voy a leer la traducción de este tema. No, Leila, arrancate con tu canción ahí. Bueno, a ver. Bájale la música, Chu. Bueno, el traductor, ¿no? De fondo tenemos a Chica Estúpida. ¿Cómo se llama el tema? Chica Estúpida, Estúpida. Chica Estúpida, Estúpida queda de fondo. A ver. No, pero ahora, para sonidista, que le cambies. Que le cambies de tema. Chica Estúpida. Chicas estúpidas. Chicas estúpidas. Baby, yo no hago así. Este tipo me va a llamar de nuevo. Qué chica molesta. No quiero ser una chica estúpida. Bien. Por favor. La verdad que no. Ve con Fred Segal, que es como que te manden a... A ver, ¿quién es? Un cirujano. Fred Segal debe ser... Debe ser un cirujano. Pero porque, ¿cómo ¿no es el doctor sigue? Debe ser ese, el brazuca. Sí, ¿qué? Es ese. Ese, ¿sabes cómo, no? Sí, porque aparte dice, riéndose a carcajadas de la pequeña gente allí, buscando algún papito que le pague por algún champagne. Ah, como el de Sintéticas, No hay paraíso, que ahora se llama Catalina, pero la pasa en otro canal, ¿viste? ¿Qué pasó con la chica sueños con ser presidenta, como Lisa Simpson, ¿no? Que ella, ¿qué pasó con las Lisa Simpson de este...? Vi el otro día el capítulo de... Estoy mirando mucho Simpson. Que veía el futuro Bart y Lisa era presidenta y él era en vago. Maldito yonki así. Repetidísimo. Que era re buena onda. Lisa, ayúdame. Sí. Bueno, excelente video, lo vamos a colgar en lo que parece fm.blogspot.com. Pero para vos estás a favor, si te van a elegir, y no como la canción aquella, entre la chica estúpida... No, en general no habría que elegir, ¿no? Pero si te habría que tener las dos. Yo sé que vos me decís la chica estúpida o la que piensa. Sí. Yo me quedo con las dos. ¿Por qué elegir? Me encanta cómo te pones profundo, Alicia. ¿Por qué tenemos que elegir en una sola? Porque no podés tener las dos. O porque no te vas a llevar, no vas a tener la misma conversación con ambas. No. La chica estúpida probablemente está un poco más arreglada, como las canguros que hablábamos el programa pasado. Hablando de chicas estúpidas, ¿no? El otro día escuché una nota a Natalia Rosas y la verdad... ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la relacionaste? La banda nar uruguaya, no, una cosa terrible. No sé por qué no está en este video. En la parodia. La banda nar uruguaya, por favor. Pero le mandamos un beso a Pink, que nos escucha todos los martes. No es lo que parece, se transmite desde Wisun Studio. Ahora sí, que es lo que... Hoy al principio vos no habías llegado todavía, me sonó un recordatorio en el celular porque hoy me mandaron un mensaje que me alegraba en el día. ¿Qué es? El 5 de noviembre, ¿sabés quién parece que viene? No. Ay, no. Bon Jovi. Ya tengo algo que hacer. El 5 de noviembre llega Dios con cabello rubio. Blondo. Blondo. El blondo. Y mucho jean. El señor Bon Jovi parece que se va a estar presentando. Es un rumor que está ganando la calle. Yo ya estoy haciendo todo lo posible para que ese rumor se haga realidad. Sos un adelantado, ¿no? No, pero sí, aparte, ¿puedes creer que se lo pone ya en el recordatorio para volver a leerlo? O sea, yo llego... ¿Sabés que voy a llamar a cámara testigo para que me haga un seguimiento? ¡No, para ir a ver a Bon Jovi, que me haga el seguimiento y poder ir a llegarlo. Yo no tengo nada más que decir por hoy. Yo la verdad que estoy tan contenta de saber que vas a ser feliz el 5 de noviembre. Capaz hasta te acompaño simplemente para verlo. Será bienvenida. Y para poder salir en cámara testigo también. No tengo más nada para decir, gracias. Lo último y único que voy a decir yo es a comerla. Bye. Chu. Vamos arriba, orilla, vamos arriba. Nos vemos, Chu. Tu felicidad es la de todos nosotros. Saludos. Te quiero ahí también. Traeme un pendrive, chao. Sun will shine tomorrow. Ain't that it seems the sinners bleed? We weren't born to follow. You gotta stand up for what you believe. Let me say yeah, yeah, yeah.